Algo pasa en medio, ahora toca el tío. Pues vamos a ver. Va. Siempre de pie, tú. Voy. ¿Tantos? Algo. Envío. Real envío. Falta envío. Cantano. 30. Son buenos. 33. 33 de mano. Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de 33 de mano. El programa hoy número 124. Nos encontramos como todos los viernes de 18 a 20 en FM del Barrio, en el Barrio Virgen Misionera aquí en Bariloche. Mi nombre es Mariela Martínez y saludo a Fabián. ¿Cómo le va, Fabián Agosta? ¿Qué tal? Muy buenas tardes aquí desde FM del Barrio en Virgen Misionera, en el estudio de Yanina Chávez, 98.1 del dial para esta radio. Agradecemos en principio a los compañeros que ante un llamado vinieron raudamente a abrir la puerta de la radio. No uno, sino dos compañeros de aquí abriendo la radio. Déjeme decir en principio las vías de comunicación de la 98.1. Si nos querés llamar por teléfono, el teléfono de línea es el 452-8379. Y si no, nos podés escuchar también en vía web en fmdelbarrio.caster.fm. Agradecemos también a Javier y a Julia, el resto del equipo. Recuerden que estamos por Facebook en Colectivo Al Margen. Estamos ahí atentos a los mensajes que puedan surgir. Comenzamos con el primer tema para el día de hoy. Vamos a escuchar algunos de los testimonios que se pudieron recolectar en la vigilia que se realizó aquí en Bariloche mientras estaba dando la sesión en diputados por la media sanción de la ley por el aborto legal. La vigilia que se realizó aquí en Bariloche, primero en el Consejo y luego siguió en la sala de prensa. Vamos a agradecer a Abril que realizó estos testimonios. Yo soy Isa, soy militante de Lobo Suelto, organización de estudiantes secundarios. Tengo 17 años. Yo soy Paula, tengo 15 años. Estamos viendo un hecho histórico. Me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas que hace un año por ahí no se hablaba de esto y ahora las ves y están en la calle, codo a codo con vos, militando. Mi nombre es María Inés, tengo 19 años y estoy a favor porque me parece que debe ser un derecho, así como parte de la salud pública. Me parece que lo que tengo para decir es que hoy no se está debatiendo si abortamos o no, se está debatiendo si abortamos de forma clandestina o de forma segura. Por ahí hace unos años no se hablaba tanto el tema y como que hubo toda una evolución en la cual de repente hablar de aborto ya no está mal, es válido y es normal. En los cursos y eso, las pibas más que nada quieren hablar de esas cosas porque es un tema que además nos llena de orgullo y que tenemos ganas de que se hable y que debatir y que, qué sé yo, cantar las canciones. Y nosotros lo que queremos, yo personalmente, que en el colegio sea un tema como se habla en historia, matemática. Es un tema que es súper importante que para hablar dentro del colegio tanto como fuera. Melissa, tengo 29 años y porque estoy a favor del aborto. Vengo desde que me encontré con la campaña, empecé a investigar y cuando empecé a investigar vi que el proyecto de ley abarcaba varias cuestiones. Terminé dando cuenta que eran los datos que fui recabando y que me fueron llegando. Eran muchos las muertes por abortos clandestinos y cuáles son las secuelas que quedan. La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo para quienes pueden. Y tener un proyecto de vida tiene que ser una posibilidad para todos. Bueno, me llamo Dante, tengo 17 años. Pienso que el aborto tiene que ser despenalizado en la Argentina. Es algo que arrastra a un submundo de clandestinidad, a miles de mujeres alrededor del mundo, a someterse a prácticas de forma clandestina, con gente que no está capacitada para hacerlo. La discusión que hoy se tiene que dar es que tiene que estar legislado, es algo que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, que tiene que pasar por la Cámara de Senadores, que se tiene que aprobar, y el Estado es quien tiene que legislar en este submundo de clandestinidad que se crea a través de cosas prohibidas o invisibilizadas. Valentina, 14 años, y creo que debe ser legal porque están muriendo pibas por querer inculcarle alguna creencia. Una mujer, una persona, tiene derecho a decidir su proyecto de vida y su misma vida, porque y tener un hijo te la cambia completamente. Entonces me parece que tiene que ser válido, tiene que estar bien, o sea, tiene que ser posible elegir cuándo, con quién y cómo. Vos vas a cualquier colegio, preguntas, ¿se aplica la ESI? Primero que te dicen que no, o que se aplica mal. Y si me preguntás, ¿querés que se aplique la ESI? Y te dicen que sí, porque todos nosotros y todas nosotras queremos saber sobre nuestros cuerpos, queremos entender cómo funciona, queremos saber cómo vivir nuestra sexualidad, queremos discutir eso. Entonces sí, yo creo que eso se habla y que en realidad la traba no viene por los estudiantes o las estudiantes, sino por una decisión política del gobierno. Darila Gras, 14 años, y creo que tiene que ser legal para que no hayan más muertes, y porque si el hombre puede irse, la mujer igual tiene derecho a decidir y a no tener una responsabilidad tan grande. Voces al margen. Recordemos que esto con que abrimos este 33 de mano tiene que ver con lo que sucedió aquí en Bariloche, ¿no? Esta parte local de lo que fue las grandes movilizaciones que se dieron en todo el país. Esto sucedió en el Centro Cívico y en Sala de Prensa, donde se hizo la vigilia. Nuevamente agradecer a Abril por la cantidad de testimonios y por el laburazo que se mandó. Y si nos vamos a cómo se dieron las votaciones en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, no vamos a dar cantidad de votos, sino porcentuales, ya que de Frente para la Victoria fue el bloque que más votos aportó a favor de esta iniciativa que nació de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. La Alianza Oficialista Cambiemos fue la que tuvo mayor votos de rechazo entre los legisladores del PRO y la coalición cívica. Se impuso el voto negativo, una palabra especial para el berrinche y este exceso de protagonismo que tuvo la legisladora Carrió ahí amenazando con romper el bloque. Ataque de democracia que se le dice, ¿no? Amenazar con romper un bloque si es que las cosas no saben como a la señora le sabe. En tanto, en la Unión Cívica Radical hubo más votos positivos que negativos. En las dos bancadas que componen el Interbloque de Argentina Federal y el Frente Renovador, los votos por el rechazo superaron a quienes se pronunciaron a favor. Y entre los bloques menos numerosos, que son los que integran el movimiento Evita y Libres del Sur, y el Frente de Izquierda y los Trabajadores, el FIT, respaldaron de manera unánime la despenalización. Ahora hay que esperar, ya ha pasado esta primera instancia de la Cámara de Diputados, hay que esperar lo que ocurra próximamente en Cámara de Senadores, si bien ya algunos legisladores anunciaron que van a pronunciarse a favor de la despenalización. Y también si han seguido el debate en vivo, ese debate que comenzó el miércoles, estaba bueno para escuchar posturas de diferentes provincias, ¿no? Quienes representan a las diferentes provincias allí en la Cámara de Diputados, algunos compañeros o compañeras periodistas se agarraban la cabeza al ver a toda, por ejemplo, a toda una provincia negativo, votando negativo. Sí, uno muchas veces dice esta posibilidad que da Senado TV de ponerse a seguir las sesiones, o diputados también en TV, que uno puede vía internet ponerse a seguir las sesiones, si bien son engorrosas y son debates que, bueno, hay que sentarse con paciencia a mirar y a escuchar, uno ahí realmente toma dimensión de muchas de las cosas que se dicen y de lo que se aporta a los debates, ¿no? También se da cuenta de la cháchara y el cómo hay que llenar espacio de muchos legisladores porque tienen que estar, y muchas veces también desconocimiento de tema o posturas dando un voto a favor o en contra, que muchas veces lo que dicen no tiene que ver con lo que se está votando. Claro. Bueno, y en relación a esto, nosotros anticipábamos en este 33 de mano que se venía un espacio, un micro nuevo, un segmento nuevo de Derechos por la Igualdad. Vamos entonces ahora a escuchar el primero de los micros radiofónicos referidos a género y derechos humanos. Género y derechos humanos, un espacio de Depori, Derechos por la Igualdad. Género y derechos humanos. Derechos por la igualdad. Tiene que ser considerada una cuestión de derechos humanos porque básicamente la despenalización y la legalización de esta interrupción voluntaria del embarazo condice con toda la que es la normativa internacional y nacional que rige en nuestro país. En todos estos días que estuvimos hablando del tema, recordábamos una gran cantidad de convenios internacionales como la CEDAW, como bueno, Belén do Pará y algunos instrumentos más, algunos con jerarquía constitucional de nuestro país, que ante todo, digamos, colocan los derechos fundamentales de la libertad, de la dignidad, la posibilidad de la autonomía y el acceso al derecho a la salud integral de la mujer como un derecho humano fundamental, ni más ni menos que por eso, frente a algunos embates o bueno, todo lo que hemos podido ver a lo largo de todas estas horas de debate, algunas de las argumentaciones pasaban sobre esto, sobre el respeto, fundamentalmente sobre el respeto de los derechos y no basar las decisiones que finalmente tuvieron que basar los representantes en cuestiones tales como creencias o bueno, posicionamientos religiosos o que no tuvieran que ver con estricto posicionamiento desde el marco de los derechos. Ni más ni menos que por eso, porque respeta las convenciones internacionales y respeta los derechos fundamentales de las mujeres, fundamentalmente la causal salud, que entre tantas otras cosas, cuando en nuestro país desde el 2012 y a raíz del fallo FAL, que fue este fallo que bueno, estanjó una vieja discusión que había alrededor del artículo 86 del Código Penal, establece que la salud de la mujer entendida como una causal para la interrupción del embarazo debía ser entendida de modo integral, ¿sí? No solamente como un peligro inminente de vida, sino también como un estado de bienestar físico, social, no solamente desde el punto de vista biológico. Entonces, ni más ni menos que por eso, porque respeta esos derechos fundamentales, ¿no? Y la autonomía de la mujer, entre otras cosas, el derecho a la información, celebrando que esta ley esté respetando esos principios. Socialmente se demostró que hay un consenso muy contundente en relación a esta posibilidad de que una persona pueda decidir, mujeres y personas gestantes, así lo dice el texto de la ley, pueda decidir autónomamente la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. Género y derechos humanos, un espacio de DEPORI, derechos por la igualdad. Género y derechos humanos. Derechos por la igualdad. Escuchábamos a Los Espíritus con Esa Luz. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Estás escuchando 33 de mayo. Un recorrido por las organizaciones sociales y comunitarias de la región. Subite a este bono. Y otro tema que venimos siguiendo y desarrollando desde hace varios programas, como no puede ser de otra manera, tiene que ver con las diferentes movilizaciones que se están dando en todo el país. Movilizaciones en algunos casos de organizaciones sociales, en otros casos de sindicatos. Venimos de pasar en esta semana una movilización muy importante en todo el país referida a la unidad que mostraron dos de la CTA y el gremio de camioneros, y también el próximo movimiento que se viene, que es finalmente este paro que ha decretado la CGT, paro sin movilización. Una de las consignas que se dio en el acto del 14, este al que hacíamos referencia en Buenos Aires, tenía que ver con esto, con exigirle en realidad a la CGT que haga una movilización y que el paro no sea nada más. No, decidir un paro, o sea, si no hay movilización no tiene mucho sentido. Tampoco está muy en claro todavía cuáles son. Sabemos que en un paro nacional, cuando frena el transporte, tiene un poder de movilización, y cuando no frena el transporte es otro. La cuestión, lo que se viene es el paro de la CGT el 25, y a esto se va a sumar una ampliación del paro de camioneros el 26 y el 27, si es que no hay de parte del gobierno una respuesta a las demandas del gremio de camioneros. Y por otro lado, esta movilización, este pedido que ya se ha dado para el 9 de julio, este llamado a movilizarse en todo el país contra el FMI, exigiendo esto. Bueno, que la patria somos todos, y movilizarse en contra del acuerdo con el FMI. Uh-huh. Bueno, este 14, como decía Fabi, también hubo paro, movilización aquí en Bariloche, al que se sumaron los diferentes gremios, docentes, municipales. Tuvimos la posibilidad de recoger un poco de audio de lo que se vivió aquí en la movilización y en la concentración luego en la Plaza de los Pañuelos. Así es que vamos a escuchar las voces del paro del 14 de junio aquí en Bariloche. Es un orgullo poder estar hoy acá en la plaza, compartiendo con todos los trabajadores, con estudiantes, con el abuelazo y con los vecinos que se han acercado para ponerle freno a este ajuste que nos está llevando este gobierno. Parece que el sol está con nosotros, nos está acompañando, nos está calentando un poquito. Hoy es un día feliz para el movimiento de mujeres y para todas las trabajadoras y los trabajadores. El movimiento de mujeres dio el ejemplo de cómo se construye unidad en la diversidad y en la más amplia diversidad. Así se construye unidad, así se sale a la calle y así se logran cuestiones fundamentales, después de 12, casi 13 años de campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, tenemos esta media sanción. Todas las trabajadoras y los trabajadores tenemos que seguir el ejemplo del movimiento de mujeres. La empresa Telam, la agencia de noticias del Estado, está hoy también en paro de actividades de 0-24 todo el día, sin asistencia a los lugares de trabajo y en reclamo de paritarias, no a los despidos y basta de persecución sindical. Hubo hace aproximadamente un mes dos despidos arbitrarios de la empresa por unos errores que cometieron dos compañeros nuestros, pero alguien tenía que pagar el costo de ese error, y de un día para otro los despidieron, sin más, sin sanción previa, sin ninguna notificación previa. Quedaron en la calle y por eso desde entonces están diferentes agrupaciones gremiales de la agencia con medidas de fuerza. Vamos a seguir de pie, vamos a seguir luchando por la dignidad de nuestro pueblo. Pan para mi pueblo y trabajo para mi pueblo, compañeros. Tenemos días muy complicados que se nos vienen, que lo van a querer tapar con lo del mundial, pero no le demos cabida, compañeros. La reforma laboral no va a salir si nosotros nos plantamos en la calle peleando por nuestra dignidad. A pesar del frío, no nos va a tirar para atrás, al contrario. Los patagónicos salimos a la calle en las condiciones que sea. Tenemos la esperanza de poder construir un país distinto. Y hablando de lucha de compañeras, recordar a nuestra compañera Milagro Sala, que sigue injustamente encarcelada. Recordar, por supuesto, a Santiago, a Rafita y a Carlos Fuente Alba, que seguramente estarían también marchando con nosotros. Convocar a adherir a todas las actividades que se hagan el próximo 17 de junio, porque tiene que haber justicia por Nino, por Diego y por Sergio. Seguimos exigiendo paritarias libres, sin ningún techo. La inflación y la devaluación no son un error de este gobierno, son consecuencia de una política económica puesta al servicio del endeudamiento y la bicicleta financiera. Daremos la batalla para que no avancen con la reforma laboral. Esa reforma laboral es una reforma que quiere poner de rodilla a los sindicatos, a las organizaciones obreras, volver a los trabajadores a las máximas condiciones de precariedad. Quieren volver al régimen de capitalización en el sistema jubilatorio. ¡Nunca! Quieren destruir el sistema previsional. Le robaron 100.000 millones de pesos a los jubilados. Pero con eso pusieron nuevamente en lucha a nuestros jubilados y jubiladas, que hoy junto al resto de los trabajadores estamos movilizados. Las declaraciones de la gobernadora Vidal sobre las universidades van en la misma sintonía de las de Macri cuando dijo que la gente cae a la escuela pública. Le decimos que la clase trabajadora ama la escuela pública, asista a la escuela pública y la vamos a defender, porque la escuela pública es del pueblo. Por eso exigimos paritaria nacional docente y más presupuesto educativo. Y te recordamos, estamos en el 33 de mano, número 124, estamos aquí haciendo desde el barrio Virgen Misionera una nueva emisión del programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Repítame el teléfono porque me han retado la semana pasada. Además, querían teléfono, llamar. Sí, les recuerdo que estamos por Facebook. Recuerden, Colectivo Al Margen, ahí para dejar algún mensaje. Y el teléfono de la radio, estamos aquí hasta las 20, es 452-8379. Y hemos largado con noticias importantes del ámbito local, en realidad lo que ha ocurrido en nuestra ciudad referido a temas nacionales, y ahora nos vamos a un tema que no podíamos dejar de eludir, lo que tiene que ver con que ha arrancado en el día de ayer, ha arrancado el Mundial. No quería decir el día de ayer porque los amigos van a estar retransmitiendo este programa. El 14 ha arrancado este Mundial, o sea que todo lo que digamos hoy en la previa al primer partido de Argentina puede que cuando retransmitan este programa ya tengan el diario del lunes. Pero nosotros, ¿cómo dijimos, cómo hacemos para no entrar a tirar toda la chorrera de datos de información? Llamemos a alguien que está en Rusia. Entonces hicimos eso, tenemos la suerte de tener un amigo que está allí en el Mundial y le hemos preguntado cómo es esto de vivir en Rusia la previa del Mundial y cómo es vivir la previa del partido de Argentina. La previa, los argentinos la viven con mucha pasión, como siempre, coparon ayer y hoy la Plaza Roja, hoy en particular con un banderazo, se vio un clima muy festivo, con muchísimos hinchas. Llama la atención la euforia y el clima de los hinchas argentinos, pero también llama la atención la cantidad de hinchas peruanos, brasileros y mexicanos en ese orden, muchos latinos, representan casi el 40% de lo que va a ser la cantidad de visita que el Mundial va a tener de los distintos países que participan. En general, entre los hinchas argentinos y peruanos, argentinos y mexicanos, hay un muy buen clima. Con Brasil, muchos cantos cruzados, pero también con un clima de cordialidad, no ha llegado nunca a haber ningún problema. y en líneas generales se reconoce a una ciudadanía rusa muy, muy, muy interesada en colaborar, en participar, en ser amable, en ser cordiales, sin hablar el idioma inglés en su gran mayoría. Se las arreglan para acercarse, preguntarte si necesitas algo, guiarte en los subtes, en los lugares donde vas caminando y no demostrás la necesidad de encontrar algún destino. En ese marco se nota un clima muy, pero muy bueno, de fiesta, muy pensado en la cantidad de turistas y en lo que eso representa para ellos. Hay que tener en cuenta que si bien no hubo para casi ningún país un pedido de visa, hubo un estricto control con el Find It, una especie de inscripción previa del hincha que tenía que hacer, en donde además de su pasaporte, la fotografía y todos los datos personales que tenía que mandar y remitir a la organización rusa y a la FIFA, en una cantidad de días determinados se aprobaba ese control y se le mandaba al hincha su carnet de posible espectador de alguno de los partidos para también circular libremente. Esto le dio la facilidad al gobierno ruso y a la FIFA a controlar, teniendo en cuenta la precaución necesaria y normal que este tipo de países, que tienen conflicto con algunos países por algunos intereses internacionales, tengan que tener con respecto a posibles atentados o a posibles disturbios o malentendidos con respecto a las hinchadas y a los países. Así que con muchas expectativas para ver mañana Argentina, vamos a copar el estadio. Se cree que va a haber unos 18.000 hinchas argentinos en este primer partido y bueno, con toda la expectativa de que tengamos un muy buen resultado. Cosas que más llama la atención es como en cualquier lugar y la gente se pone a debatir cualquier cosa. San Paoli, si tienen que jugar de lateral Salvio o tiene que jugar Mercado, los centrales, todos somos técnicos. Acá juntás cuatro argentinos, todos son técnicos y opinas, y Mascherano, y Biglia, que el doble cinco, que todo. Lo único que no cuestionan es obviamente a Messi. Y después también hay muchas polémicas en torno a lo político, pero eso más en tono de chicana. Y hoy vimos un momento así como muy, muy simpático, en donde también la gente cantó contra el presidente. Y en otro, a menos de 200 metros, había otra banda argentina cantando solamente por Argentina. Y así, ¿no? Como muy pasando de un lado para otro y generando polémica. Más polémica en eso que polémica por pelearse con algún otro hincha. Y después la mayoría de la gente trata de convivir. Nosotros tuvimos mucho tiempo al lado de hinchas de Islandia y nos sacamos fotos, tomando cerveza. La cerveza es como la bebida que junta a los hinchas, sean del país que sea, incluso sin que se entiendan demasiado los idiomas. Sin embargo, la gente más o menos se acomoda, toma cerveza, se saca fotos. Es como un lugar de convivencia a nivel mundial, por eso le cabe también el nombre, ¿no? Porque la mayoría de la gente aprovecha para esto, para intercambiar camisetas, para sacarse fotos, para charlar y entendiéndose a veces con un inglés precario, con un español precario. Nadie se le arrima demasiado al ruso porque realmente es muy difícil, pero el ruso está súper predispuesto y eso ayuda mucho a que todos nos entendamos y son recontra amables. Otra cosa que probablemente le interese a los oyentes de 33 de mano es qué clubes, qué hinchas hay en Rusia. En su gran mayoría se ven camisetas argentinas, pero también se ven camisetas de Boca, de River, de Colón, de Unión, de Central, de Newell's, de Nueva Chicago, de Belgrano, de Córdoba, de Talleres. La gran cantidad de hinchas que vinieron de nuestro país se mezclan con gran cantidad de argentinos que están viviendo en países de Europa que aprovecharon esta oportunidad y vinieron hasta Moscú para acompañar a la Argentina en este primer partido. La ciudad es espectacular. Oscurece súper de noche, a lo que para nosotros es nuestra noche. Hasta las 10 de la noche se ve casi la luz del sol y amanece bastante temprano. O sea, es muy largo el día y muy corta la noche. Y de noche en particular, la Plaza Roja vuelve a ser un lugar de encuentro. Es donde más le gusta ir a los hinchas a cantar, a tomar cerveza. Hay como lugares en donde las transmisiones en vivo de la televisión generan música en vivo, generan que los hinchas se junten y canten. Y después hay lugares que se van a abrir a partir de mañana, que empieza el fin de semana. Para los argentinos el día más importante va a ser el 20, porque hay un recital de Los Pericos con Ciro en un lugar muy cercano a la Plaza Roja, que es el que creemos va a ser el momento que se van a juntar más argentinos, porque no te olvides que hay muchos argentinos que no tienen entrada para todos los partidos. Mi nombre es Horacio, bueno, yo vivo en la ciudad de Rosario, estoy acá compartiendo unos días en Moscú y en el resto de las ciudades donde juega Argentina. Puntualmente vengo a ver los partidos de Argentina, los tres de la primera ronda. Somos una delegación grande que incluye rosarinos, porteños, platenses, gente de provincia de Buenos Aires. Es una empresa que trae directamente desde la ciudad de Buenos Aires hasta Moscú, y de Moscú te organiza un circuito en donde vas desde los hoteles donde son las ciudades que juega la Argentina y te traslada directamente al estadio, y te sientan la butaca, salís del estadio y te llevan directamente al hotel como para que no tengas ningún riesgo. Voces al margen. En 33 de mano escuchamos a Andrea Álvarez, Hasta que salga el sol. 33 de mano, un recorrido desde el viento en la montaña hasta la espuma del mar. 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen. Este 17 de junio se van a cumplir 8 años del asesinato de Sergio, de Nino y de Diego. Y se van a realizar diferentes actividades en nuestra localidad, pero para convocar a estas actividades estamos en comunicación con Gabriela Carrasco. Ella es hermana de Nicolás. Buenas tardes, Gabriela. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. Queríamos preguntarte en principio cómo está pensada la actividad para este domingo. Este domingo nos juntaríamos a las 2:30 en la placita 169 y de ahí marcharíamos hasta el centro cívico. Uh-huh. Gabriela, también tengo entendido que el sábado va a haber un torneo de fútbol mixto. Sí, un torneo y bueno, tratar de reunirnos la gente más posible para conmemorar a los chicos. Ajá. ¿Y estaba previsto también restaurar el mural? Sí, sí, eso sería el domingo. Ajá. Y una pintada sobre un mural que habíamos hecho desde los chicos con sus caras, con su rostro, uh-huh, ahí en la placita del 169 también. Uh-huh. Eso entonces sería el domingo. El sábado y el domingo. Ah. El sábado estaríamos pintando la mitad y el domingo finalizaríamos. Perfecto. ¿Cómo está? ¿Cómo nos podrías decir vos que estás viviendo la situación judicial de este caso? Y por ahora con muchas ansias, pero yo creo que los días que lleguen ahí, que lleguemos al juicio, no lo iremos a tomar de la misma manera que lo estamos tomando ahora, ¿no? Porque ahí nos vamos a ver cara a cara con todos los responsables. Y personalmente, y feo, porque ya de tantos años que pasaron y recién después de 8 años que podamos, que lo hayamos logrado todo esto, lo que nos ha pasado, igual es una satisfacción para la familia, ¿no? Sí, la verdad que sí, a pesar de tanto tiempo, como vos decís, y de todos los años, tener que estar de alguna forma reviviendo el dolor, existe esta satisfacción de saber que finalmente se va a ir a un juicio. ¿Cómo ha sido el acompañamiento de la sociedad? ¿Cómo dirías que ha sido el acompañamiento de la sociedad barilochense en este tiempo? Y como olvido, porque desde que pasó todo esto es como que todos se olvidaron de todo lo que pasó ese día, y en estos días hemos recordado, igual que a los días que mataron a los chicos, hubo una marcha policial, después tuvo mucha gente a favor, en contra, mucha gente que hablaba cosas que no eran, hasta que después nos empezó a conocer y se dieron cuenta que las cosas que hablaban no eran así, y así de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Y digamos, para poder llegar a estos momentos de un juicio ya con sabiendo que va a existir, ¿cómo ha sido el camino? ¿Cómo ha sido también el trato de la justicia mismo hacia ustedes? Y difícil, porque si no recuerdo bien, a los 5 años se nos quería cerrar la causa, que peleamos para que no se nos cerrara. Y gracias a Dios logramos esto que hoy en día llevamos a cabo. Sí. Mi compañero te va a hacer una pregunta. En principio, recordar que estamos dialogando con Gabriela Carrasco, la hermana de Nicolás Carrasco, y estábamos hablando, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Primero, estábamos hablando del tema del próximo juicio, este hecho histórico, que si bien se va, lo que se va a juzgar es a las cúpulas policiales, pero no a los responsables del poder político. Supongamos que ustedes tengan, que es lo que esperamos todos y todas, un fallo favorable con respecto a esta primera instancia del juicio. La idea es continuar hacia la responsabilidad del poder político. O sea, en su momento estamos hablando del gobernador Sáiz, pero bueno, tampoco han recibido demasiado apoyo del poder político actual. No. Y yo creo que sí. Yo creo que si llegamos hasta este punto de vista de seguir y para que todos paguen, ¿no? Cada uno tiene sus responsabilidades. Gabriela, y otra pregunta que por ahí no tendría que ser lo importante, pero también teniendo en cuenta que estamos en Bariloche en invierno, ¿la marcha se hace más allá del clima que pueda llegar a haber el 17? Sí, como todos los años. Estamos... ¿Cómo? ¿Perdón? A partir de las 2:30. A partir de las 2:30. Bien, entonces, recordamos el cronograma de actividades. Comienza el sábado 16 a las 14 horas con un torneo de fútbol mixto, Justicia por Diego, Nino y Sergio, y comienza la restauración del mural. Y el domingo 17 a partir de las 14 se sigue en la placita con la restauración del mural y comienza entonces luego la marcha más o menos a las 15 horas. Gabriela, agradecemos mucho tu tiempo y bueno, cuenten con nuestro espacio para lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias por su apoyo. ¡La Argentina va al Mundial! Pasaron dos mundiales, seguimos sin justicia. ¿Por qué un partido es más noticia? Después de 8 años de lucha, tal vez sea justicia por nuestros pibes. Este 17 de junio se cumplen 8 años del fusilamiento de Diego Buenafuente y la brutal represión que originó los asesinatos de los jóvenes Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas. 8 años desde que la policía, con la luz verde del gobierno de turno para reprimir, asesinó, golpeó y torturó a decenas de ciudadanos del Alto y sitió nuestros barrios al mejor estilo de la dictadura militar. Por las esquinas. 17 de junio, a 8 años del asesinato de Diego, Nino y Sergio, seguimos exigiendo justicia. Sábado 16, 14 horas, torneo de fútbol mixto. Restauración del mural que los recuerda. Música en vivo. En la plaza del barrio, 169 viviendas. El Ordi y Osef. Domingo 17, 14 horas, terminamos el mural en la placita del barrio, 169 viviendas. Concentramos en la plaza de la llave, 15 horas, Onel y Sobral. Reinauguramos la imagen de los pibes. Después marchamos a la Plaza de los Pañuelos. Convocan familiares del 17 de junio, organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y culturales. A ese pueblo que la memoria les falla, a esos ángeles de más de una batalla, solo les dicta se respira en estos aires, es joven bronca de justicia sin alambre. El tiempo pasa, la memoria no olvida, la justicia sigue dormida y los corruptos siguen de gira. Este sistema que reprime hasta tus sueños y tu ilusión que se convierte en fantasía. Aquel invierno que a nuestros pibes mataron, víctima nuevamente de un gatillo fácil. Yeah. veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer piel de mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrapen algún día, temiendo hallar la muerte a la vida. Escuchamos en 33 de mano Ataque 77 con La Colina de la Vida. La Argentina incorpora toda esta resaca. El problema es que nosotros siempre funcionamos como ajuste social de Bolivia. Es muy interesante. Y ajuste delictivo de Perú. Las principales visas de la Argentina están tomadas por peruanos. No quiero tampoco discriminar. Hay ciudadanos colombianos que rompen puertas. Esa es su especialidad. Tienen especialidad también en el narcotráfico. Hay peruanos que hacen el tráfico de drogas en las visas. Hay paraguayos que ingresan marihuana. No quiero tampoco discriminar. 33 de mano. Solo voy con mi pena. Periodismo serial. Yo lava mi condena. En el aire patagónico. Correré mi destino para burlar la ley. Hay buenos ciudadanos colombianos. Continuamos en 33 de mano. Recordamos, programa número 124. Hasta las 20 estamos por FM del Barrio. ¿Quién era el que hablaba en el separador de recién? Yo no me acuerdo, porque vio que la amnesia ya, el frío provoca esto. Creo que es de esta provincia. Sí, debe ser, sí, creo, no sé. Nos vino a visitar Julieta Vera, ella está acá a la vuelta, mire, así que nada más le dijimos, Julieta, véngase, y acá está. Buenas tardes, Julieta. Hola, buenas tardes, gracias. La invitamos a Julieta para que nos cuente cómo anda la biblioteca Aimé Painé, la biblioteca acá de Virgen Misionera, y también de las actividades que se van a estar realizando. Pero bueno, primero charlemos un poquito de cómo está la biblioteca hoy. Bueno, la situación de la biblioteca hoy, estamos casi en emergencia, por eso estamos tratando de organizar estas acciones. No solo es la falta de recursos económicos, sino bueno, también sumar más manos. Y a pesar de que ya venimos remándola hace años, estos últimos dos años se profundizó, sobre todo este año, que bueno, cayeron todos los talleres que teníamos la biblioteca llena de talleres para adultos, niñas, niñas, y en este momento tenemos solo tres talleres que son autogestivos. Contábamos con talleres, éramos sede de la Escuela de Arte La Llave, teníamos talleres de ahí, hoy hay solo uno, que es el de arte. Teníamos talleres de usinas culturales, sí. Teníamos de el CAT también. Y bueno, eso hizo que el flujo de gente cayera, también cayera la cantidad de socios, que eso es lo que sostiene a la biblioteca, los asociados. Y bueno, estamos con acciones para recaudar fondos, porque bueno, además aumentaron los impuestos, como a todo el mundo. Hay que pagar el sueldo de la bibliotecaria para que podamos seguir abriendo, porque no tenemos cargo de bibliotecario. lamentablemente, así que bueno, son muchos gastos que hay que afrontar y bueno, nos juntamos para ver qué hacemos. Mañana largamos una feria a partir de las 13 horas hasta las 16, así que los invitamos a participar, a colaborar. Hay ropa de abrigo, calzado, juguetes. ¿Cómo, Julieta, cómo, digamos, si no estuviera la intervención comunitaria, ¿no?, para juntar los fondos, cómo debería ser esto, que la biblioteca exista sin esta emergencia, digamos? ¿Cuáles serían los canales habituales o normales de financiamiento? Bueno, la biblioteca cuenta con una ley provincial que debería otorgarnos por la categoría de la biblio 3 cargos de bibliotecaria, que los venimos luchando en toda la provincia. Y bueno, ya nos dijeron que no hay nombramientos, ya nos lo dijeron hace 2 años. Y solo hubo una, que es de la biblioteca Nuevita de Inahuapi. Pero después está toda la provincia en la misma situación. Nosotros no tenemos cargo de bibliotecario, que nos corresponderían por ley 3. Y bueno, en un principio empezamos a abrir nosotros, entre los vecinos y la gente de la comisión, a turnarnos. Después, bueno, empezamos con acciones y se le pudo empezar a juntar un sueldo a Nancy, que tampoco es algo como debería estar cualquier trabajador con todos sus derechos, sino que, bueno, hay que juntarlo para abrir, ¿no? Porque si no, tendríamos que cerrar las puertas. Después la ley provincial también nos da un subsidio a las bibliotecas, pero bueno, eso también, estamos en una lista de espera hace años, los subsidios hay que pelearlos también porque no se están haciendo. Y bueno, hacemos estas acciones. También pensamos en largar la semana que viene una venta de fideos caseros, que ya no funcionó en otros momentos donde necesitábamos recaudar. Y bueno, y próximamente un festival también acá en el barrio, para sumarle al arte y cultura a esta movida, ¿no?, que es lo que nos interesa, lo que nos mueve, las acciones sociales. Así que invitamos a la comunidad a asociarse, a participar. Las puertas están abiertas, la biblio es de todos y todas. Es un voluntariado, hay que tener ganas, es muy placentero también. Así que, bueno, eso. Yo te quería preguntar, Julieta, por ahí, ¿cuántos años tiene la biblioteca? Sí, y en sí, ¿cuál? Bueno, nosotros en algún momento fue sede también de las reuniones del colectivo Al Margen el año pasado, ¿no? El anteaño. Y veíamos que circulaban muchos chicos y muchas chicas por la biblioteca, que por ahí es lo más sorprendente. Muchas veces uno va a biblioteca donde son espacios vacíos de lectores y sobre todo de pequeños lectores, ¿no? Que es lo que le da más vida a una biblioteca. ¿Qué peso te parece que tiene en el barrio esto, la vida que le dan los jóvenes? Y es fundamental, porque como vos bien decís, es un espacio donde siempre estaba lleno de niños, niñas, desde propuestas de cine, que tenemos la sala, propuestas artísticas, musicales, mucha literatura, hay más de 10.000 libros, vamos renovando todos los años con la Feria del Libro, viajamos y permanentemente hay cosas novedosas, trabajamos con las escuelas del barrio. La biblio lleva 27, creo, si no perdí la cuenta, 27 años en el barrio. Y bueno, salió desde la escuela, ¿no? Desde tener en estantes libros y maestras ahí, empezaron a generar este espacio que fue creciendo y se hizo un edificio propio y bueno, sigue creciendo, pero es todo, sí, es de la comunidad y a fuerza de querer que exista este espacio, porque la verdad que es fundamental. No, y también teniendo en cuenta, yo como esto lo digo destacando por un lado y realzando el trabajo que hacen ustedes, también a la hora de nutrir de libros la biblioteca, porque ustedes son parte de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares. De CONAVIP, sí. De CONAVIP, y es impresionante, realmente impresionante la calidad y el nivel y la actualización de materiales, sí, que tiene. Permanente. Más teniendo en cuenta el costo que tienen actualmente de los libros, sí, y todos los materiales de lectura, es muy importante también destacar esto. el acceso público y gratuito a un lugar donde hay colecciones actualizadas y materiales actuales, materiales que se están editando ahora, están en la biblioteca de aquí del barrio Virgen Misionera. Sí, estamos inquietos en saber qué es lo que necesita el público en general para que esté eso al alcance. Siendo socio te podés llevar el material a tu casa, la cuota es de 70 pesos mensuales y... Ahora pensaba, Julieta, pensaba escuchándote, hace 27 años, ¿no?, que está esta biblioteca y todavía hay que seguir peleando un subsidio. O sea, sí, por ahí alguien que lo escuchó recién y dice hace 2 años, bueno, debe ser que esta biblioteca tiene 5 años. No, casi no. 30. O sí, sea que además de toda esta buena onda que le ponen los vecinos, ya hace falta que la gestión y las gestiones y las políticas empiecen también a ponerse el sombrero y decir, bueno, 30 años no empezó ayer, ¿no? Sí, que las leyes se cumplan, porque encima, para algo están. Claro. Encima hay leyes que deberían garantizar, ¿no?, sí, la existencia sin inconvenientes, por lo menos presupuestarios, para este tipo de organizaciones. Sí. Sí. No, una cuestión que a mí me llamó particularmente la atención cuando se cumplían 90 años de la Biblioteca Sarmiento, ¿no? La biblioteca que está, y como para también situar un poco el rol del poder político local, cuando se cumplieron los 90 años de la Biblioteca Sarmiento, justo esa semana no tenían gas. Claro, sí. Y el poder político se dio cuenta cuando salieron de la misma biblioteca que está ubicada en el Centro Cívico a decir que se suspendían las actividades porque no había gas. Y ahí salieron a decir, no, pero ¿cómo? Ya está resuelto. Pero la desconexión entre el poder político y las organizaciones que funcionan en la misma ciudad. Si eso sucede en el centro, también es el camino, necesariamente es la autogestión, me parece, y apoyar o buscar el apoyo de los vecinos a este laburo que ustedes hacen de hormiga, que hoy los agarra por ahí en una situación de cuello de botella donde es necesario salir debido al aumento de todos los costos y la necesidad de que se mantenga también los puestos de trabajo, ¿no? Esto sí, de la bibliotecaria. Pero es muy destacable, la verdad, el laburo que hacen. Y también por ahí incentivar que la gente se acerque a ocupar el espacio que tienen ahí arriba, sí, que es maravilloso. Sí, totalmente. Te voy a dar una primicia, que el lunes ya sale la promoción y que es que vamos a abrir el espacio a sala de ensayo popular, abierta y gratuita, a grupos de teatro, bandas, música, para darle vida a la biblio, que haya un espacio que no está ahí como muerto, ¿no? Y bueno, que hace falta también, y que eso va a generar que venga gente nueva, que venga gente que por ahí se engancha, que se hace socio, que le interesa, o tal vez no es solo el recurso económico, destaco también el recurso humano, es fundamental, así que ya se van a enterar de días y horarios para empezar a usar la sala de ensayo popular. Sí, buenísima noticia, porque también es un espacio que falta en toda la ciudad. Uh-huh. Así que yo creo que va a haber mucha gente contenta con esta novedad. Julieta, recordanos entonces las actividades pensadas para estos días. Bueno, para mañana sábado, después del partido, a las 13 horas, esperamos a quien quiera pueda colaborar. De 13 a 16, busca para, bueno, es feria de ropa, calzado, juguetes, algunos libros, más que nada colaborar, ¿no? Y talles grandes. Sí, ahí hay para todos, vení, venite. Y después los tallarines. Los tallarines caseros que, bueno, siempre nos salvan las papas, salimos a vender. Sí, también, en cuanto tenga... la data se las paso. Bárbaro. Va a ser la semana que viene. Bárbaro. Bueno, Julieta, te agradecemos mucho que hayas venido hasta la radio y estamos en contacto entonces para lo que necesiten difundir. Bueno, yo les agradezco a ustedes y un beso a Charito y a Tina. Y una última para los que por ahí viven en este barrio grande y que tiene muchas entradas también. El que no la conozca, ¿dónde está ubicada la biblioteca? Estamos en Aimé Painé 211, en la esquinita. Es a una cuadra de la ruta y ahí los esperamos. Estábamos escuchando a Julieta Vera hablando de la biblioteca Aimé Painé en el barrio Virgen Misionera. entrar. La lluvia te mojaba y mientras más hablabas yo te amaba más. Tu boca me embrujaba, tus ojos me llevaban hacia tu lugar. Luchaba mi cabeza y mi corazón, pero ninguno nunca tiene razón. Perdido como perdido, andando por el río, terminé en el Sonaba la Mississippi con Perdido por Perdido. Pero la suba de precios, para reprocharle algo. Es preocupante. Yo estoy detrás del tema. Soy el primero que denuncié, y se pueden mirar los archivos, en 2006. Cuidado con la inflación. Cuidado con la inflación. Todos ustedes, y a través de ustedes, todos los ciudadanos, controlen qué es lo que está haciendo su gobierno. 33 de mayo. Lamentablemente. Periodismo sin angustias. Con las reglas bien claras. El programa del colectivo Al Margen. Continuamos en 33 de mano, programa 124 en este helado día de junio. Les recordamos, hasta las 20 estamos en FM del Barrio. El teléfono es 452-8379. Queremos contarles que por lo general estamos en conexión en duplex con FM Conexión, que tuvo problemas con su transmisor. En otro momento vamos a estar contando, van a estar juntando también algunos fondos para recuperarlo. Les agradecemos también a ellos por retransmitirnos siempre. Y agradecemos aquí en Bariloche a FM Libre Cooperativa, a Gente de Radio y a FM Los Coihues. Agradecemos a FM Cumeñuque en Comayo, a FM Alas en El Bolsón, a FM Encuentro en Viedma, a FM Caleuche en Esquel, a Fogón en El Hoyo, a FM Pocahuyo en San Martín de los Andes y a FM Petumo Elein en El Maitén. Y diferentes medios han sufrido de alternativas difíciles que han venido surfeando. La gente de Fogón también ha tenido problemas con su transmisor. Lo que pasa que la tensión eléctrica anda si usted en su casa tiene un estabilizador de tensión, mire cómo varían las luces. Eso significa que se van a picos máximos y a picos mínimos. Con lo cual, si uno tiene que tener un equipo estable... Listo. Lo más probable es que suene. Por eso se recomienda también apagar las heladeras y todo lo electrodoméstico cuando hay cortes de luz. Así que saludamos también a la gente de Fogón que ha tenido diferentes inconvenientes técnicos. Y en este momento vamos a continuar también con un tema que nos viene ocupando desde hace tiempo, desgraciadamente, y que tiene que ver con este resguardo territorial que está haciendo la gente de la comunidad Paisil Antriado, ahí como para situarlo en lo que nosotros conocemos en la demarcación actual del territorio nacional. Podemos decir que es en la zona de Villa Langostura. Esto está ubicado ahí en el bosque de Pichimahuiza, o lo que se conoce actualmente como Cerro Belvedere. Estuvimos hace aproximadamente 2 meses haciéndonos ahí eco de una invitación que hicieron para recorrer la zona que está resguardando esta comunidad, que lo que ha ocurrido es que decidieron poner un resguardo territorial porque diferentes emprendimientos han ocupado el terreno. Ahí anda el deportista basquetbolista Ginóbili, pero no es el único, queriendo hacer diferentes emprendimientos inmobiliarios. Y esta semana han ocurrido hechos de violencia, ahí ha habido un intento de desalojo, con lo cual nos comunicamos en el día de hoy con Andrés, integrante de esta comunidad de Paisil Antriado. Mari, soy Andrés Fuentes, soy CONA de la comunidad Paisil Antriado, uno de los CONAs encargados en el resguardo Pichunco, en la ladera del Cerro Belvedere, el sector impactado por la obra del fideicomiso Lago Correntoso y Terrazas del Correntoso de Ginóbili. ¿Qué quiere decir CONA, el término que usás en tu presentación? CONA es una autoridad política dentro de la comunidad. En mi caso, yo soy un CONA por el litro Fimonguén, que sería algo así como un guardián de la biodiversidad. Solamente que en Mapuzungún, litro Fimonguén incluye todas las vidas, todos los seres, y nosotros incluidos como un elemento más de la naturaleza. Desde 33 de mano venimos siguiendo, ya sea por lectura de información o cuando pudimos hacer la visita que ustedes nos invitaron ahí a la comunidad, a este resguardo que están haciendo. ¿Qué fue lo que sucedió esta semana? El martes en la noche, a las 12 de la noche, nos sorprendió un grupo de personas, de hombres armados con garrotes, palos, fierros, entraron violentamente a la ruca escasa, a la casa que teníamos ahí donde estábamos resguardando. Entraron violentamente a los golpes, nos agarraron, a mí me agarraron, me sacaron para afuera 2 tipos diciendo váyanse de acá, esto es propiedad privada, se tienen que ir, y empezaron a golpear y a romper todo lo que teníamos adentro, nuestras pertenencias, y a otros 3 conas que estaban conmigo, los redujeron, los inmovilizaron en el piso, los patearon, los golpeaban. Una chica, una Lamien, que estaba también con nosotros ese día acompañando, también pudo ella escapar. Y bueno, yo escapé y di aviso a la comunidad para que viniera a socorrernos, ¿no? ¿Esta gente que entró tenía algún tipo de identificación o se manifestaba como perteneciente a alguna organización o algún grupo? No dieron ningún tipo de identificación. Solamente 2 de ellos, que eran 2 personas mayores, que eran los que estaban a cargo del procedimiento, porque todos obedecían las órdenes de ellos. Uno se presentó como Javier y otro como José Luis. No sabemos si son sus nombres reales o no, pero fue todo esto violento, rompieron toda la ruca, tiraron paredes abajo, el techo, destrozaron las carpas que teníamos, platos, todas las cosas que teníamos ahí. Lo que sí me llamó la atención, la manera de proceder que tenían, como estaban muy bien como entrenados para hacer el proceso, dos daban órdenes, los demás todos obedecían, no se pusieron nerviosos, ninguno insultaba, era como hasta uno tenía puesto unos borcegos de los que usan la policía. Y eran todos tipos grandes, robustos, igual las técnicas que tenían para sostener a los muchachos, muy similar a las de la policía que vemos siempre. En ningún momento se identificaron, preguntamos quiénes eran, quién los había mandado y no nos decían nada. Y bueno, hasta que se acercó toda la gran parte de la comunidad, llegó el lonco a este lugar, autoridades de la comunidad, el vocero, entonces ellos entablaron ahí de alguna manera una conversación con los que estaban a cargo del procedimiento este, que eran dos personas mayores. Bueno, ahí ellos dijeron que los que habían mandado, que eran muy poderosos, que no iba a ser la primera ni la última vez, iban a volver dentro de un mes y iban a venir con más gente, si no, nosotros no cedíamos, que lo que había que hacer era un acuerdo, un arreglo con ellos y nosotros teníamos que ceder el lugar, que por la vía judicial no íbamos a llegar a ningún lado, que eso no se arreglaba ahí porque los que los mandaron a ellos tenían mucha plata y mucho poder. Que bueno, a lo cual nosotros manifestamos el derecho mapuche, que las leyes que nos amparan. Y llegó bastante gente de la comunidad, entonces los triplicamos en número y se vieron ellos en un momento que se notó que se vieron ya que estaban superados y empezaron a aflojar de alguna manera, ya empezamos a entrar de nuevo ahí los CONAS hasta el lugar de resguardo porque nos habían sacado afuera de la tranquera y estaban todos con palos ahí, que no entrara nadie, así que ahí ya empezaron a aflojar, entraron algunas LAMIEN, que son autoridades también de la comunidad, y así fuimos entrando todos hasta que en un momento ellos dijeron, no, llevamos, mejor hagamos mañana una reunión para conciliar, y nos encontramos mañana y se fueron. Nosotros dimos un grito, una fafán. ¿Y qué ocurrió luego de esto? Teniendo en cuenta, bueno, que ustedes para poder hacer el resguardo tenían inclusive un fallo judicial que permitía este resguardo, que por lo menos mantenía frenadas las acciones de desalojo. ¿Qué hicieron ustedes luego de esto, sobre todo al día siguiente, luego de recuperar o reorganizar el lugar? Se hizo la denuncia en la fiscalía, nos informaron de que estas personas habían venido desde Buenos Aires en avión, que alquilaron dos vehículos en Bariloche, se hicieron las denuncias, los CONAS que fueron golpeados fueron al hospital a constatar lesiones y hasta el día de hoy estuvo declarando la LAMIEN que estaba acompañando. Yo hasta el momento todavía no he ido a declarar, seguramente voy a ir la semana próxima. La policía local de Villa La Angostura vino hasta el lugar, se los llamó, llegaron ahí y no tuvieron ninguna intención de identificar a las personas estas y se fueron. Estuvieron dos minutos en el lugar y se fueron dejando ahí una zona liberada. ¿Cómo están las cosas hoy? Hoy en día sigue la comunidad resguardando el lugar. Había al lado de la ruca del resguardo está una casa que construyó Ginóbili para un cuidador de él. Él siempre estuvo ahí, nosotros nunca tuvimos un cruce o algún problema con él, ¿no? Sino que desde un principio le dijimos que el problema no era personalmente con él, sino que nosotros queríamos resguardar el bosque, que no se siga avanzando con el proyecto inmobiliario este, porque estaban destruyendo la biodiversidad, plantas medicinales y todo uso de la comunidad, ¿no? Aclarar que el lugar que estamos resguardando es una ladera de una montaña con una pendiente de unos 45 grados, imposible para una construcción, que aparte está dentro de la ley de bosques, pintado como zona roja, o sea que es un lugar intangible, y aparte es un lugar muy rico culturalmente para la comunidad, ¿no? Donde hace uso tradicional del lugar, de medicina, de ceremonias, entonces era un lugar preservado que ellos querían impactar. Bueno, este tirador estaba ahí y al día siguiente le fuimos a pedir que se retirara porque ya no nos sentíamos seguros con él ahí. Y en el momento de que se retiró del lugar, el tirador se llama Guillermo Martínez, él estaba dentro con una de las personas que había estado en el procedimiento la noche anterior, ¿no? Que nos golpearon. Estaba con ellos ahí, tenían garrotes adentro. Igual la comunidad fue, le habló pacíficamente, le dijeron que le pedíamos tenían que retirar, él accedió a esta petición, cargó algunas cosas en una camioneta y se fue y hasta quedó en volver al día siguiente a buscar sus cosas, que eso era ayer y avisó que no iba a ir. Hasta el día de hoy la comunidad sigue en el lugar resguardando, el cuidador ya no está, y nada, seguimos ahí, está hecha la denuncia en la fiscalía, y esperamos, obviamente, que lo que va a resolver esto, ¿no?, es la conclusión del relevamiento territorial, que está avanzado ya en un 80%, está hecho todo un trabajo técnico, hecho por antropólogos, por historiadores, los mayores de la comunidad. Lo único que falta, está presentado todas esas carpetas, todo ese trabajo al INAI, lo único que falta es que el INAI se revisen esas carpetas, que se firmen y que sea devuelto a la comunidad para concluir el trabajo y determine que todos esos lugares corresponden al territorio indígena ocupado ancestralmente por los paichili y por los antriados. Teniendo en cuenta también que la Angostura, más allá del crecimiento que se da en toda esta región de las localidades, no deja de ser un pueblo. ¿Cuál viste vos que fue la reacción de la comunidad de la Angostura luego de que ocurrieron estos sucesos? La comunidad, el pueblo de Villa La Angostura, gran parte de la sociedad se solidarizó con la comunidad, porque bueno, nosotros siempre decimos que está bien, nosotros peleamos nuestro derecho mapuche, reclamamos que no sigan avanzando con estos proyectos dentro de los territorios que pertenecen a la comunidad. Pero aparte decimos, ¿no?, que el bosque es un bien de todos, no solamente de la comunidad mapuche, sino de toda la sociedad de Villa La Angostura y de todas aquellas personas de otros lugares que quieran venir, recorrer y conocer el lugar y disfrutar de los bosques, de las plantas medicinales, de los lagos, del agua limpia. Es algo que pertenece a todas las personas, ¿no? Gran parte de la sociedad se solidarizó, se acercaron y repudiaron este hecho violento que llevaron adelante estas personas, ¿no? Organizaciones como ONG, Alerta Angostura, la Multisectorial, muchas personas individuales, gente de otros lados, igual que se ha solidarizado, como Greenpeace y muchas organizaciones más. En principio esto, agradecerte por tu testimonio y nos mantenemos en contacto y bueno, y ofrecemos también el aire de 33 de mano para cualquier novedad que haya referida a este tema o para cualquier cosa que ustedes quieran comunicar. Muchísimas gracias a vos por comunicarte y ayudarnos a, de alguna manera, en esta lucha a difundir. También, bueno, porque estuviste acá en el lugar y viste el desastre, ¿no?, que hizo, así que agradecido. Voces al margen. Escuchamos a Paloma del Cerro con el tema Quechua. Todos hemos entendido que a mayor institucionalidad, a mejores y menos reglas claras de qué es lo que hay que hacer, menos reglas claras. 33 demandas. Periodismo sin angustias, con las reglas bien claras. Y yo me sigo maravillando de las tecnologías, porque la nota a Rusia era una persona que está en Rusia, vio, se escuchaba mejor que una persona que está en Angostura. Dice, era verdad. Era verdad, el tipo está en Rusia, y los audios que mandaba, también los mandó por celular desde Rusia, los cantos alusivos a nuestro primer mandatario, y también me mandó unos temas románticos ahí que estaban cantando unos colombianos bastante entonados por la calle, pero no me daba para poner eso al aire, la verdad no daba. Repitamos el teléfono antes de presentar a nuestro invitado que ha venido aquí a visitarnos, que está templando ya su guitarra porque va a estar haciendo música. Esto también es verdad, no es un disco, ¿eh? Está el músico en serio aquí. Acuérdese, en FM del Barrio el teléfono es 452-8379. Cuéntenos, Fabián, quién está con nosotros. Y estamos aquí con una visita dentro del estudio de la 98.1 en Virgen Misionera, en FM del Barrio. Nos visita un amigo, Fran Lanfré, que ha venido a presentar su nuevo espectáculo que va a estar tocando en estos días. Pero fundamentalmente, si cuando él decida, luego de saludar, ¿no?, para demostrar que el tipo está de verdad acá, porque esto no está en el disco que se va a venir en no mucho tiempo. ¿Cómo le va? Mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Tenía pensado hacer playback, pero voy a cantar en vivo ya. Bueno, ¿le parece? Vaya una presión ahí de que esto está en vivo y eso, a ver si viene gente a ver si es verdad. Por la duda. Muy bien, acá todo bien. Contento de presentar canciones nuevas. Buenísimo. ¿Le parece que vayamos con un tema y después hablamos del espectáculo que se viene? Dale, dale. Vamos. Adelante nomás. Vamos con una. El sol entre lumbre gris hacia la naciente del tiempo en tibias nubes llenas de gotas y el campo está. Este sueño amarillento asoma su canción, un destello gris entre la voz del viento, y la tierra espera el agua que flota y la ve. Piedra rota, la hierba y la humildad. las piedras rotas, entre las piedras lujo. Estamos aquí en 33 de mano con artista invitado más allá de las nieves y los hielos. Tenemos a Fran Lanfré en el estudio de FM del Barrio en este 33 de mano número 124. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, contento. Cuéntenos de qué se trata este estreno de canciones que va a suceder en próximas horas, el 16 de junio, sí, nomás. Bueno, son todas canciones nuevas escritas desde que empecé a escribir canciones hasta el día de la fecha. Hay canciones que tienen un mes algunas, y hay otras que tienen 7 años por ahí. Y la idea es sacarlas a la luz, cantarlas todas juntas, y hace rato que no lo hacía, siempre voy mechando entre canciones que me gustan y canciones mías, no quiere decir que no me gusten, pero canciones de referentes o qué sé yo. Pero esta vez decidí mostrarlas todas, así de un viaje, y bueno, después, más adelante las iré mechando, ¿no? Pero es la primera vez que voy a hacer algo solamente con mis canciones. ¿Y dónde va a ser esta presentación? Esto va a ser mañana a las 21 horas en Culturica. Ahí así en, que un lugar en... donde he estrenado muchas veces canciones. Por eso también lo elegí, porque es un lugar que no se me parece ameno y siempre se puede estar cerca de la gente, pasan cosas, escuchas lo que te dicen y todas esas cosas y te terminas sintiendo como en casa. Y más de una vez se dio de decir, bueno, che, hice esta canción, a ver si les gusta. Así que quedamos en hacerlo ahí. Pleno centro de Bariloche, centro. Moreno 46 sí. La dirección, ¿no? Ahí en bajando la escalerita al lado de una heladería famosa. Eso. Enfrente del ex abajo. Teatro Abierto. Claro, del cine, del teatro, de todo lo bueno que era. Fran, ¿y con quién vas a estar en esta presentación? Con Gaby Pirato Massa, un tremendo percusionista que tenemos en la ciudad, y batero. Y él forma parte de mi proyecto de Los Cahuel también, que es un power trío. Así que esta vez decidimos tocar en dúo y presentar las canciones en este formato. ¿Y cómo venís más allá de este material que estás presentando o volviendo a visitar? ¿Cómo venís en las presentaciones en otros ámbitos? Estás también participando de otras movidas que tienen que ver más con la música regional, llevar sí. La música a otras ciudades. Tal cual. Sí, bueno, es algo que hago hace años y que me gusta mucho, ¿no? Salir a cantar afuera, a otros países, a Buenos Aires, que es casi otro país, y a todas ciudades grandes, donde por ahí el mensaje que llevamos es bastante novedoso, así que me siento muy cómodo yendo a cantar a otras ciudades. Y hace 2 semanas llegué de allá y estuve formando parte de un espectáculo que se llamó Vulcán Folil, entre Rubén Patagonia y Che Joven. Me invitaron a cantar en Niceto y fui parte del show y nos sentimos muy contentos, fue mucha gente. Y después hice algunas presentaciones mías solo, ahí en Capital también. Y bueno, calculo que en noviembre volveré y voy así, viajo cada tanto. Y siempre también llevando canciones mías, canciones de amigos y todas cuestiones relacionadas a nuestro entorno, ¿no? Que es lo que a mí me gusta. Más allá de que para los que venimos de Buenos Aires, cuando visita la ciudad, músicos de lo que se denomina interior del país, ya tienen un núcleo de escuchas o de gente que va a verlos, que son la gente que se ha ido claro, a estas grandes ciudades. Tal pero cual. ¿Te sigue pasando todavía que te preguntan qué característica tiene la música patagónica? ¿O sí. hay todavía una característica? Sí, yo creo que la característica siempre pasa más por lo textual de la música patagónica, porque ya la canción patagónica existe desde hace mucho, muchísimo tiempo, y ha nacido casi sin formas, ¿eh? La mayoría de los autores que hay antiguos se han atrevido a hacer canciones con fuera de la chacarera, de la zamba, de ritmos ya establecidos, ¿no? Así que la canción patagónica nació libre, yo creo, y tenemos la suerte de no poder definirla, porque me parece que es algo bueno poder usar musicalidades distintas, crear de formas distintas a lo que es el folclore tradicional. Y este trío que vos decías que también tenés ahí en otra de tus formaciones, bueno, ¿de qué se trata? Y ahí es donde yo agarro la viola eléctrica y me transformo en en Steve Ray Vaughan, que quise ser siempre, o el Hendrix, y hago cualquier o sea, versiono mis temas y los termino transformando en algo cercano a Divididos, a las bandas que me gustan de Power Trio, ¿no? Así que bueno, ahora las canciones están de otro modo, hechas más acústicas, pero bueno, con los Cahuel pasa eso, que van mutando ahí y se arman los espacios para hacer un solo y todo eso. Sepa la audiencia que acá nuestro invitado, Fran Lanfré, es un hombre joven. Él dice, hace años que hago esto, hace años que hago lo otro. Y yo creo que es más joven que yo. No voy a decir la edad, obviamente. pero eso es obvio. es un hombre muy joven y entonces yo quiero saber cómo surge esto de, vos decís hace años, me imagino que hace años eras muchísimo más joven que ahora. Sí. ¿Y cómo surge esto de escribir tu propia música, que para mí, ojo, para mí es por ahí la parte más compleja, ¿no? Sí. Porque, bueno, intervienen un montón de otras cuestiones que más allá de aprender a tocar la guitarra, ponele. Claro. ¿No? ¿Cómo es esto de componer? Y componer es hermoso porque también es como una terapia, ¿no? Pero a mí me pasa que por ahí lo más difícil de componer y todo eso es mostrarse. No hacer canciones, porque uno, cualquiera puede hacer canciones, sin guitarra, sin nada, puede hacer una canción. Pero no es un problema tampoco, pero el tema es mostrarlo, cómo querés llevarlo vos, si querés mostrarlo, si querés vivir de eso, si querés grabar discos, y eso es una parte. Pero yo aprendí a cantar y tocar la guitarra casi, nunca me di cuenta, digamos, porque era parte de mi entorno, de mi infancia, era como jugar a algo. Y dentro de eso, jugar a algo era también, no sé, yo llegaba caliente del colegio y me ponía a cantar un tema a los gritos. No iba a pegarle con la pelota a la pared, como hacían mis amigos. Mi forma de expresarme era esa. Hasta que después, como de más grande, en vez de hacer eso, empecé a escribir. A dibujar, a tocar la guitarra más fuerte o sacar temas para olvidarme de algo o para sentirme contento. Y de repente, por ahí al no tener el prejuicio de mostrarlo o qué, empecé un día a cantar mis canciones. Y ahora es algo que me gusta y que no me importa tampoco. De hecho, esta presentación se trata un poco de eso, ¿viste? Creo que va a ser la primera vez, es la primera vez, que voy a cantarlas todas mías y canciones. De hecho, hasta que dije más de una vez, este tema no se lo mostraría a nadie, ¿viste? Como... Y mañana sale a la cancha. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace al arte es súper personal. Y el tema está en la decisión de uno de qué quiere hacer con eso. Porque hay gente súper talentosa que no le canta un tema a nadie. Me ha pasado de conocer tipos que te cantan unos temas que vos decís, mirá, chabón. ¿Y qué vas a hacer con eso? No le vas a decir, che, pero tenés que ir a cantar, ¿por qué? Sí. Entonces, para mí depende de qué exposición le querés dar a eso, la composición. Pero me parece una linda terapia, una linda práctica, como quieran llamarlo. Y en lo que es el laburo con tu viejo, con Edgardo Lanfré, ¿ahí qué faceta de Fran Lanfré está evidenciada? ¿En lo que hago yo? Sí. Y con mi viejo compartimos también la composición. De hecho, él fue una de las primeras personas que me metió en casi todo, en la música, ¿no? Pero no de una forma así de, che, tenés que tocar la guitarra. Yo tocaba porque lo veía todo el día. Pero con la composición me pasó de que yo tenía más músicas en la cabeza que letras. O sea, tocaba más cosas nuevas que escribía. Entonces me dio sus cuadernos para que empiece como juego. Entonces le terminé poniendo música a un montón de canciones de él y nos involucramos de ese modo, digamos, en la composición. Era esa la pregunta. Sí, sí, sí, sí. Y en el laburo que excede a la música, también en lo que tiene que ver con el armado de un material que después se termina concretando en un disco. Y ahí, bueno, el disco anterior de él lo produje yo, uno que está por salir ahora es otro, que sobró de ese, digamos. Pero bueno, eso fue una etapa jodida. Estuvo bueno, pero no, nos terminamos de conocer, ¿no? Porque es como... Es como, no sé, es como ser futbolista y jugar con tu papá, claro, o el papá con el hijo, y decirle, no sé, dale, boludo, corre, pasala, o pasan esas, claro, cosas. Claro, claro. ¿Entendés? Sí, después, sí, afuera está todo bien. Sí, sí, en, sí, el estudio pasa lo mismo, como en la cancha. Claro, a, sí, veces, sí. Y otras veces no. Pero fue lo lindo de trabajar porque me permitió ser el productor de verdad, porque es re... Y ese jodido que te digan, che, ¿por qué no tocas esto? Si tocas la viola hace 30 años, que alguien te diga, ¿por qué no haces esto así? Debe ser re heavy. Y en un momento me lo dijo, pero a mí no me importó. Entonces, creo que ahí está el disco ese, para mí quedó muy bien logrado. Yo lo tengo como si fuera mío. Y por eso, porque justamente nos entendemos y podemos trabajar juntos. A veces no se dan las cosas o qué sé yo, y no podemos hacer nada porque tenemos la energía en cada uno en su movida. Pero en este caso estuvo re bueno, me gustó, fue una faceta completamente distinta. Si estás escuchando el 33 de mano de hoy, estamos dialogando aquí en el estudio de FM del Barrio con Fran Lanfré, que va a estar presentando su material mañana ahí en Moreno 46. Y por ahí una pregunta que se viene haciendo mucho en Bariloche, que es esto de... ¿Mañana nieva? No, eso también. Nada, que... Se viene armando todo. O sea, en lugar de decir 16, tendríamos que decir la noche después del debut de Argentina, claro, en el Mundial, sí, como sí, para que la gente ya le quede la, claro, le quede la fecha clavada. Claro. Nosotros muchas veces tenemos que andar de que eludiendo dieron días. Media sanción del aborto. Claro, tenemos que andar eludiendo días porque el programa se retransmite en un montón de lugares, entonces a la hora de decir mañana pasado, tenemos que decir 16. El 16 a las 9 de la noche, ahí en Moreno 46. Pero un tema que por ahí es interesante hablar de Bariloche, y sobre todo algo que llama la atención, que ya no es decir cómo ves a los músicos de Bariloche, sino la pregunta ahora por ahí habría que plantearla como... No hay espacios públicos para tocar en Bariloche. No hay un teatro, no hay una sala de convenciones. ¿Por qué te parece que hay tanta gente que se dedica al espectáculo y a las diferentes ramas del arte aquí en esta ciudad? Más allá de todas las dificultades que muchas veces se ponen. Yo creo que porque primero es sumamente inspirador vivir acá. O sea, si no, acá se te ocurre desde tallar una madera hasta escribirle un poema al pájaro que se pone en tu ventana, o poner una boludez en Facebook, pero ya es distinta a lo que escribiría alguien en otro lado, porque es el lugar. Entonces, creo que pasa con la música, con la pintura, con todo tipo de arte. Pasa acá porque es como medio difícil, ¿no?, que no te guste esto. Y encima, esto no deja de ser un pueblo también. Entonces hay una cosa de compartir, que de eso se trata el arte también, que la tenemos más cercana. Entonces, un vecino hace una muestra y te enterás que un vecino hace una muestra y capaz que es un artista reconocido en la claro, ciudad, en el país. Y es tu vecino y capaz que en las radios dicen, che, acá el vecino, qué sé yo, presenta su, no sé, su escultura y va a formar pan. Es como... Es por el lugar para mí. Y... De hecho, mucha gente viene de afuera y es re grosa y vive acá. O mucha gente que ha venido, no sé, se me ocurre alguno, Cantilo, un montón de gente que es conocida acá como si hubiese sido nacida y criada. O sea, le conocen todo. Claro. Y vos decís, claro, ¿qué no van a venir si acá se te ocurre un tema cada dos cuadras? O estás en paz, ¿viste? O sos capaz de hacer cualquier cosa, ¿viste? Te sentís como realizado a veces. Y eso lleva también, me parece, que haya gente que no muestre lo que hace. Porque lo tienen tan incorporado que vos decís, mirá este este tipo cómo pinta? ¿Y qué le importa mostrárselo a alguien si él lo hace porque es feliz, porque claro, se sienta a mirar ahí afuera y pinta, chau? Eso es tremendo. Para mí el arte le falta un montón de eso. Porque, no sé, Atahualpa le escribía al camino porque andaba arriba del camino, ¿no? Porque decía, con este tema la voy a romper. ¿O no? Claro, claro. Hoy pasa al revés. Están todos en un departamento viendo cómo la pegan. Y acá pasa al revés. O sea, estamos haciendo algo distinto. Así que yo también elijo vivir acá por eso. De ahí a que me salga un tema que diga, bueno, esto está bueno. Pero mis canciones hablan más de eso. De estar acá que... o de extrañar acá, o de todo acá, ¿viste? Así que tiene que ver con eso. Podemos lamentablemente ir. Los que eligen si va a haber lugares o no, no son artistas. Claro, si fueran artistas, sí. Dirían, che, loco, ¿por qué no hacemos algo, no? Ahí va. Podemos ir un tema más de lo que se va a escuchar mañana ahí en Moreno 46. Este se llama Peuma y habla del lugar acá. No ve cara Javi, que es mi amigo. Sueño que voy trancando el campo mientras el viento silba mi oreja su canción de estepa. Oh, y después galopo cuesta abajo por diversión tras los caballos que me van tapando como a su lado. De un río cruzo un mallín y me mando camino a las medas hasta una trampera. Me nutro en la vertiente mientras mi perro gira y se revuelca. Maún se anuncia en la tierra y un chacay rescolda el regazo de una Espectacular. ¿Cómo era el nombre de este tema? Peuma. Está en Spotify y en YouTube. Y con esto también, hoy, mira, ahí nos decían acá los compañeros Javier y Julia que estuvimos dialogando con la gente de País y Lantriago, que está pasando ahí una situación de intento de desalojo constante por estos mega emprendimientos que nos sacuden. Todos los días uno se entera de un cartel de venta nuevo, desgraciadamente, en esta zona. Y la verdad, con esto que vos decías que está para poder encontrarlo en Spotify y que está en YouTube, hay un material que se va a ir, esto que nos contabas antes, el material nuevo de Fran Lanfré, ¿cómo se va a ir, cómo se va a poder conocer? Se va a ir subiendo, ya hay un disco subido a YouTube entero, hay algunos videos, y se va a ir subiendo de a una canción aproximadamente de aquí a los meses que vienen, a fin de año, a Spotify y a YouTube paralelamente para que lo puedan tener. Y en algún momento voy a hacer el disco físico para que lo puedan tener en los conciertos y se lo puedan llevar a casa. ¿Después de octubre del año que viene? Después de octubre. ¿No? Tendría que poner eso. ¡Qué discazo! Habría que ir juntando discos, ¿no? Porque uno va a comprar, que va a comprar materiales y todos los días. Aparte ahora con lo del dólar y eso, ¿qué vas? Claro. Ahora, no sé qué onda con eso, pero el dólar sube, suben los discos, sube todo eso, porque eso viene todo afuera. Así que dice Javier que no, ¿eh? Ah, bueno. El sueldo viene de adentro. Claro, bueno. Fran, y repetinos la fecha, porque estamos ahí medio corto, desgraciadamente estamos medio corto de horario. Pero sí, repetinos la fecha de lo que va a pasar entonces el 16, o sea, mañana, después del partido de Argentina, vienen a festejar o no. No, sí, a festejar vamos a ir. Ah, bueno. Claro. Eso viene, a festejar la vida a Culturica. A las 21 horas, estreno de canciones, la entrada sale 100 pesitos. Nada más. ¿También? Si no tenés, decís, che, no tengo, y pasa igual. No también, importa. También ocurre esto en Bariloche, que hay que apoyar también las movidas, porque vos decías esto de vivir en un pueblo, da también la posibilidad de que uno todavía pueda acceder a un montón de espectáculos, no, que vale. Por ahí los valores son acorde a la situación que estamos viviendo también. Tal cual, y aparte, o tocamos por esa guita, o tocamos a la gorra, o qué sé yo, nunca es inaccesible las cosas que hacemos, digamos. Así que, ¿para qué vamos a andar cobrando más acá? Si también está bien que es nuestro trabajo, pero tampoco es que vivimos en otro lado, ni que tenemos que pagarnos pasaje. A veces también, viste, como que, no quiero hablar por nadie, yo hablo por mí, pero yo cuando toco acá trato de no, hasta no sé, hasta por tocar por cultura, no sé, que puedo tener la posibilidad de arrancarles la cabeza y decir, oh, mira ahora, ¿y qué le va a cobrar si vivía acá? Tenés que cobrar el caché de tu banda, no le va a cobrar 10 lucas más porque hiciste 500 kilómetros. Yo creo que también se trata de eso, ¿no? Entonces, si estamos tocando acá, si vivimos de esto, que nos vengan a ver todo lo que se pueda. El 7 de julio voy a estar tocando en Los Coihues a la gorra. Y vamos a presentar lo mismo, con la misma calidad que se pueda, con la mejor. Pero bueno, siempre seguir tocando y dando lo mejor a la gente para que... tratar de ponernos a la altura también. Yo trato por mí de ponerme a la altura de cualquier artista de otro lado. Así toquen Niceto, Cosquín, lo que sea. Mañana voy a tocar como si hubiera 30.000 personas y cualquier día, porque es lo que me gusta hacer. De lo que hace vos no hay duda, y de la parte técnica en Los Coihues, ¿qué tal es? Y zafa. No te digo que es como Niceto, pero... Me pone onda. No escucho. No, está en otro. Bueno, pero está todo grabado. Claro. Bueno, Fran, muchísimas gracias por haberte acercado aquí al 33 de mano. ¿Tenemos tiempo para un tema más? Bueno, vamos con un tema. Bueno, dale. Entonces, bueno, y mañana a la noche, entonces, 16 ahí en Culturica Moreno 46. De una, muchas gracias por invitarme. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias a Fran por estar aquí y deleitarnos con esta música hasta la semana que viene. Muchas gracias. ¿Cómo se llama el tema que cierra? Esto se llama Árbol Dólar y se lo vamos a dedicar a la comunidad Paichila Entregado, a todo el pueblo mapuche. Bosques inertes. ancestral de los abuelos. Montañas plagadas de esos verdes egoísmos. Que suelta una espina igualita a la púa del alambre. Este ser es un monstruo muy, muy grande que oculta el cielo, las nubes y espanta a los animales. En estas montañas nunca llega leña. Aquí la gente se calienta con bostita de los corrales porque el dueño del bosque del dólar promueve el deshabite. Y perdidos tras la cerca, el hombre y el animal conviven. Caminan todo el día por un sorbo de agua. En el bosque del dólar no hay destino, manantial no hay nada. El dueño del bosque del dólar se llena los bolsillos y el tirano que lo siembra deja el monte vacío. Deja al paisano sediento soñando sobre la greda, la misma que anidaba el bosque para estos gusanos de la seda. El dueño del bosque del dólar se cree el dueño de los árboles, pero el árbol es el dueño del dueño del bosque del dólar. El habitante solo es parte y el dólar es el hambre. Pasan cosas terribles.